seguir estudiando en una escuela grande, los buenos maestros de cultura de sueño. El próximo 30 de noche es con la democracia. Votando, gana usted, ganamos todos. Gobernación de Santander, en alianza por la democracia, en Santander, el país. Los 260 mercados y el buen número de kits que ha sido ICARPA recibió la comunidad afectada del municipio de Sabana de Torres, golpeada fuertemente por el reciente invierno que parte del casco urbano. El Comité Regional de Emergencias y la Dirección de Desastres anunció la entrega de más ayudas para las 26 veredas afectadas en la localidad, con un balance extraoficial que indica situaciones de riesgo en los sectores de Conchal, Chupas, Venegas, Pangueros, Zambuy, La Ceiba y amenaza de deslizamientos entre Quintelada. El gobierno seccional del doctor Horacio Serpa Uribe ordenó una cuadrilla de limpieza en las alcantarillas, especialmente en Lebrija, con el propósito de disminuir los impactos del invierno en el departamento de Santander. Santander. El siguiente programa es la dedicación familiar. Solo para toda la familia y público que sirve para la población con discapacidad cognitiva. Bienvenidos al Gran Debate Cúcuta, el debate definitivo que organiza la gran alianza de RCN Televisión, Noticias RCN, RCN La Radio, la FM de RCN, la revista Semana, y en esta ocasión con dos aliados magníficos, el Canal TRO y el periódico La Opinión de Cúcuta. Saludamos a los televidentes que nos siguen a través del Canal TRO, a los oyentes que nos siguen en RCN Radio a través de los 940 AM, en la FM 107.2, y a quienes nos siguen en streaming por internet en las páginas de nuestros aliados, canal RCNMSN.com, RCNRadio.com, laopinión.com.co, lafm.com.co, larevistasemana.com y también el Canal TRO. Pues en esas páginas pueden ver este debate en directo. Estamos en un escenario magnífico, la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, un escenario bello y representativo, emblemático de Cúcuta, que es monumento nacional y que fue construido en 1787. Agradecemos a los candidatos a quienes invitamos, los candidatos que tienen más opción de llegar a la alcaldía de Cúcuta. El orden en el que están sentados fue sorteado esta mañana con delegados de las tres campañas y los quiero presentar. Soy el candidato Gregorio Angarita, del Partido de la U y del Partido Conservador. El doctor Andrés Cristo, del Partido Liberal y Cambio Radical, y el doctor Don Amaris Ramírez, del Partido Verde. Señores, gracias por aceptar esta invitación de la Gran Alianza. Gracias por la Gran Alianza, señor. Y me acompañan la editora política del periódico La Opinión, Lucía Arache, y el coordinador periodístico del Canal TRO en Cúcuta, Jorge Colmenar. Pues vamos a empezar. Este primer bloque es una pregunta para cada candidato, una pregunta específica sobre su campaña. Hay una pregunta muy breve, una respuesta para la que tienen un minuto, y si hay lugar a contrapregunta, pues ustedes tienen luego 30 segundos para hacer esa segunda respuesta. Empecemos con Lucy y el doctor Angarita. Buenas noches, doctora Angarita. Bueno, doctora Angarita, su gestión al frente de la Contraloría Municipal ha sido altamente cuestionada porque se dice que usted no hizo lo que era o lo suficiente para alertar y evitar el escándalo más grande de corrupción que se ha habido en la ciudad, que es el tema del Parque Bavario. ¿De qué manera garantiza usted que como alcalde de la ciudad no se repitan estos hechos sin que usted se dé cuenta? En primer lugar, nunca he sido cuestionado por mi actuación como contralor de Cúcuta. Tengo la tranquilidad de conciencia de mis actuaciones. Fui como contralor, parte dentro del proceso urbano, parcialmente en la acción popular y celebrando la participación ciudadana. Alegué de conclusión, participé en el parte del cumplimiento y con ocasión de mi trabajo como contralor, se desarrolló un inversor original que está culminando con un proceso de responsabilidad fiscal. Como alcalde de Cúcuta, asumiré el compromiso de poner la cara como siempre he sido en todo lo que corresponde a mi vida pública y privada. Y tengo la tranquilidad y conciencia de haber actuado de cara a la ciudad, diciendo las cosas en su justa expresión, y haber convocado al CIDIGES y luego hacer parte dentro del proceso como obra en los documentos. Y por eso reitero, no ha habido ninguna clase de cuestionamiento de mi actuación como contralor de la ciudad de San José de Cúcuta. Tengo la cara en alto y la tendré así durante mi alcaldía en la ciudad de San José. A ver, doctora Larita, uno de los principales promotores, o quien se le cuestiona más por el tema, por el escándalo del Parque Bavaria, es el representante Carlos Hernández. Sin embargo, él es hoy quien uno más, quien hoy más lo respalda usted o está cerca de su campaña. De pronto, estaba ya siendo contralor de la República, contralor del municipio, estaba usted pensando seguramente en su campaña y por eso no hizo mayor esfuerzo por evitar este escándalo. Bajo ninguna consideración. En primer lugar, el Parque Bavaria viene anterior el problema a la elección del Congreso. Y sobre todo, yo soy una persona con principios y con valores. Nunca había esa clase de procedimientos para favorecer mis intereses personales. El doctor Hernández pertenece al Partido de la U. Y yo soy el candidato oficial de un partido, de nadie en particular. Y por eso, reitero, tengo la tranquilidad de mi conciencia en todas mis actuaciones públicas y privadas. Bueno, el doctor Hernández, para ser justos, está siendo investigado por estos hechos, ¿no? Y es el doctor Hernández, mamá Rafael Gregorio Angarita Lanz. No tengo ninguna clase de investigación por ninguna clase de razón, pero con mi educación como contador de San José. Muy bien, vamos con el doctor Cristo. Doctor Cristo, mire, su campaña fue activa y públicamente respaldada por Ramiro Suárez Corzo. La verdad, yo le confieso que me pareció muy extraño, incoherente políticamente, que usted, siendo hermano del senador a quien conocemos y respetamos tanto en Colombia como el senador Juan Fernando Cristo, que promovió la ley de víctimas, que la defendió con tanta vehemencia, haya hecho un pacto con un victimario condenado ahora a 27 años por homicidio. ¿Por qué lo hizo, doctor Cristo? Bueno, mire, pero mira, antes que nada quiero decirle que las personas, no solo la lista, pero muchas de las personas que han utilizado este momento son quienes precisamente nunca acompañaron a Juan Fernando Cristo durante 3 o 4 años de lucha por sacar adelante esta ley. Hoy lo están utilizando no como argumento personal, sino como argumento político, sino como argumento personal, creando o generando malestar en las campañas. Eso para empezar. El compromiso es con las víctimas, y quién más que Dios Cristo como alcalde para hacer manera justa como ejemplo de ejecución de una ley de víctimas. Yo de ahí no tengo nada diferente que decir, a que la ley se va a ejecutar, que las víctimas van a tener obviamente su propia o su protección y van a tener todo lo que le ofrece esta ley que tanto es citatorio y que tan ha sido tan aplaudida y galardonada. Ah, bueno, RCN apoyó mucho al senador Cristo, eso le quiero decir en esta campaña por la ley de víctimas, pero le quiero preguntar otro tema que hemos oído mucho, y es que el doctor, el señor Ramiro Suárez, sigue su mano en su campaña, está toda la gente de él en su campaña, pero además dicen que le están enviando dinero de la cárcel. ¿Eso es verdad, doctor Cristo? Ramiro Suárez. Es un actor político importante de la ciudad de Cúcuta, y todos siempre lo conocieron, ha apoyado prácticamente a muchos políticos, los amigos, después del hecho de su suceso, tuvieron toda la libertad del mundo para poder, se quedaron con el rey Cristo. Él tiene amigos desde el estrato 1 hasta el estrato 6, en todas las condiciones sociales y políticas. El partido de la U, que había gente repartida, el partido liberal, en todo el partido conservador, habían amigos de él, y se quedaron con el rey Cristo, decidieron sacrificar incluso condiciones personales. Se encuentra de una candidatura de rey Cristo que ha sido seria. Ramiro Suárez está en un problema personal, está mirando cómo resuelve su problema personal, y hoy Andrés Cristo, con el Partido Liberal, con Cambio Radical, ha sido el que maneje la campaña, bajo las propias condiciones del partido. Oye, Pablo y Loco de Huracán, por su propuesta de regalar 20.000 viviendas mediante un formulario firmado a los electores que busque voto en el próximo 30 de octubre. Este ha tenido varios capítulos. El más reciente es traer a un grupo de inversionistas de España que le garantiza la construcción de esas viviendas. Y nos acabamos de enterar de que está muy mal económicamente este grupo español. Prácticamente las deudas son del 97% y ellos así lo han reconocido. Se trata del grupo Pergo AISA. Este es el tipo de empresario que usted piensa traer a Cúcuta para diferentes proyectos, en el caso de que usted sea elegido. Primero debo decir que quien me denuncié, lo denuncié hoy a las 5 de la tarde en la fiscalía. La persona dice que va a dejar por mí y que pueda buscarme. No vive en Cúcuta la persona, vive o vota en Bucaramanga. Segundo, la carta donde dice que vive es una carta, un edificio que está derruido, que está en construcción. Ese es el segundo elemento por el cual se ha denunciado. Acepta, es un edificio vertero, fuerte, se declara amigo del Partido Liberal. Sus principales amigos son Jorge, Andrés Cristo, Fernando Organista, Pedro Durán, concejal del partido, doctor Octavio Martínez, los españoles. Debo decir, americanos y a los canadienses y a todos los que quieran venir a Cúcuta, que vengan a invertir. Ellos no van a hacer ningún problema. Pero bueno, ¿cuál es la manera, cuál es el criterio tuyo para escogerlos? En el caso de que sea alcalde y que escoja un traiga a inversionistas de este tipo, ¿ese va a ser tu criterio? El ministro de Transporte, hombre. Pues España, aquí está la publicación, de semana y de referencia. Fue una de los españoles que vivían en Argentina a Colombia. Una de las personas que se habló fue Don Pedro Alta, él, español. Quiero decirles sobre el endeudamiento. Es normal, para que estaba la economía, que las grandes empresas se endeudan. Quiero contarle, por ejemplo, el endeudamiento. HS, que es la principal constructora del mundo, la del presidente de México, de 100 millones de pesos, mientras que la nuestra tiene un endeudamiento de tan solo 614 millones de euros, mientras que la otra... Perdóneme, porque se le acabó el tiempo, pero tengo que preguntárselo. ¿La nuestra es que es suya? ¿Usted tiene intereses económicos? No, la nuestra es la que están hablando aquí sobre el debate. La nuestra, de nuestra discusión. No permitiré, bueno, a lo que voy a decir. ¿Qué van a hacer ellos? No van a hacer ni roce con la alcaldía. Si vieron a anunciar, ¿qué van a hacer nosotros? Cualquiera que tenga... quiera venir a Cúcuta a invertir, porque la mano será bienvenida. Muy bien, pues vamos al segundo bloque en el que hablamos de los temas gruesos de la ciudad. No nos vamos a detener en los temas de mecánica electoral, vamos a hablar de los temas que le importan a la ciudad. ¿Cómo funciona este bloque? Ustedes contestan en un minuto, tienen un minuto para responder y los otros candidatos tienen 30 segundos si quieren para hacer una réplica sobre lo que contestó el candidato original de hoy. Luego hay el candidato que contestó tiene un minuto adicional para responder al final. Yo creo que tenemos un problema con el sonido y vamos a hacer una muy breve pausa mientras podemos resolver el tema de tener un altavoz que nos resuelva este problema, porque los candidatos no nos están oyendo. Comprenderán ustedes lo que significa hacer un debate al aire libre, pero ya. Debate definitivo, el gran debate para la alcaldía de Bucaramanga, el domingo 23 de octubre a las 8 de la noche, en vivo por el Canal Pro. La gran alianza de noticias RTN, RTN La Radio, la FM, la revista Semana, el Canastro y Vanguardia Liberal, cara a cara con los candidatos. La gran alianza, líder en elecciones. Canal Cero presenta Elecciones 2011. Jueves 20 de octubre, socio de Canal Cero. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Una de Cristal. prepare un plan de emergencia familiar en el que todos tengan identificados puntos seguros de encuentro. Identifique rutas de evacuación. Tenga a mano los teléfonos de las autoridades de emergencia de su municipio, Propat, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía. Unidos lo hacemos mejor. Ahora, Oriente Noticias, desde las 7 de la mañana. Espacio informativo pensando en la gente de nuestra región. Porque estamos comprometidos con los municipios de Santander y no de Santander. El pase definitivo. El gran debate para la alcaldía de Bucaramanga. El domingo 23 de octubre a las 8 de la noche. En vivo por el Canal Pro. La gran alianza de noticias RCN, RCN La Radio, la FM, la revista Semana, el Canal Pro y Vanguardia Liberal. Cara a cara con los candidatos. La gran alianza, líder en elecciones. Candidatos más opcionados a la alcaldía de Cúcuta. Vamos a hablar de los temas importantes, los temas gruesos de la ciudad. Empieza esta ronda el doctor Andrés Cristo. Doctor Andrés Cristo, indiscutiblemente la crisis en salud es muy profunda. Las cuentas no son claras, llevan casi 4 años en interinidad, el servicio de salud es pésimo y está completamente politizado. ¿Cómo va a tratar usted el tema de salud y el tema de la salud en la ciudad para sacarlo de cuidados intensivos? El tema de salud siempre se ha manejado de una manera distante con el rey administrativo. Desde que estaba en la tesorería, siempre le dije a la señora alcaldesa que había que lograr en ese encendido. Siempre estuvo encargado, nunca hubo una buena facturación. Hay puestos de salud que incluso no están funcionando. Hay unidades básicas que apenas tienen su título, además, unidades básicas no están prestando el servicio como tal. Siempre se va a decir, el dinero del sistema general de participaciones va a tener que ser bien utilizado, va a tener la autoridad, el sitio de autoridad y el sitio de transparencia, sobre todo. Va a tener un gerente serio que sepa administrar obviamente la salud y es una promesa de campaña que poco ha hecho, claro, entre otras cosas. Hay que decirle a la gente que se tiene que trabajar en estos puestos con la gente que sepa trabajarlo. No ha tenido los últimos 4 años, y creo que un poquito más, gerentes serios y que ha utilizado la salud para hacer política. En este bloque los candidatos tienen oportunidad de replicar, de hablar del tema de la salud, referido a lo que dijo el doctor Cristo. Tienen 30 segundos cada uno que pueden hacer uso de esa réplica. ¿Alguien quiere hablar del tema? No, definitivamente hay que lograr que en la ciudad tenemos un servicio en la unidad básica. Creemos que el servicio debe ser las 24 horas. Tenemos un grave problema en el tema materno-infantil. Hay que ayudar a una gran clínica materno-infantil para todas las madres que no tengan zona. Y definitivamente, que sea la salud de la infancia, una consulta. Doctor Bonamán, el punto de eso es una réplica sobre lo que dijo el candidato. Le agradezco y la próxima que lo haga hoy. Corresponde lo siguiente: cuando nosotros llegamos, el doctor Cristo como personero y Gregorio Marita como contralor, conocimos de la salud en un altísimo grado de compromiso en cuanto a la deuda que tenían las empresas prestadoras con la empresa social del Estado de Salud. Hoy en día ya ha logrado, y tenemos unos objetivos en la propuesta política, ya ha logrado bajar de 1.000 millones de pesos que tenía la deuda en el año 2000 a solamente 1.500. Esto significa que ha sido eficiente desde el punto de vista de la oportunidad del cobro de salud, en el pago de la salud, el plan de compromiso fiscal del municipio. En ese sentido, yo considero que es una aporte valiosa para la optimización de la diligencia en la prestación de servicios de salud. Doctor, ¿qué es su turno para redondear la idea? Bueno, se trata efectivamente de las soluciones que no son mejor sino son menos malos, entonces, por decirlo así. Yo creo que el sistema de salud necesita seriedad, el sistema de salud, además del municipio de Cúcuta, necesita mayor cobertura. Lo acaba de decir también, obviamente, el candidato de Mario Ramírez. con esa calidad y la gente no lo está teniendo. Un alcalde tiene que comprometerse con esto, con estos recursos para que sean entregados directamente y de forma seria a toda la comunidad. Doctor Don Amari, las grandes civilidades que han declarado la guerra en Cúcuta hasta septiembre, unos 212 muertos en la ciudad, es una cifra muy alta que requiere una estrategia muy sólida. ¿Cuál es su estrategia para garantizar que Cúcuta no es territorio de guerra de las bandas civiles? El alcalde cumpla con lo que dice la Constitución, mandante en jefe de la policía. La ciudad no puede ser territorio de bandas civiles. En Cúcuta no puede seguir, están matando entre ellos. La ciudad puede seguir al garete. Yo creo que la policía hay que respaldarla. Hay que darle motos, carros, radios, cámaras, pero hay que exigirle a la policía. Vamos a hacer unos observatorios de seguridad que tienen las grandes ciudades del mundo, donde mes a mes se mira no únicamente lo de la banda paciente, es supremamente importante, sino toda la situación de seguridad en la ciudad. Y un observatorio especial para las vacinas, donde contundentemente dando el temblor, perdón, sembrando el temor en la ciudad de Cúcuta, que no tiemble una familia contra la vacuna. Oye, ¿alguien quiere replicar? Seguimos con el COS. Margarita, el desempleo en Cúcuta es muy alto, siempre se ha hablado. La informalidad que representa hacer zona fronteriza ha sido un alivio. Pero en los últimos años se ha visto una difícil situación en Venezuela, sino que es social, económica, laboral. La pregunta concreta es la siguiente: ¿Cúcuta puede salir de este problema de desempleo y a Venezuela le va bien? Indiscutiblemente nosotros tenemos una consecuencia lógica por el beneficio que Venezuela tenga en su reactivación económica. Estamos en una zona nacional que ha sido condicionada siempre al comercio. Lo que me preocupa de manera es que los indicadores que la misma Cámara de Comercio ofrece no corresponden a una realidad. Nosotros estamos hablando de que Cúcuta tiene un desempleo del 13.9%, nos lo informa el DAN. Y los indicadores de la Cámara de Comercio nos arrojan un complemento de que de enero a la fecha se ha rebajado en 4.8 puntos de desempleo. Esta no comparte ninguna de las personas de la ciudad de Cúcuta. Luego, indiscutiblemente, nuestra pertenencia está condicionada exclusivamente hoy en día al mercado venezolano, a la presencia de Venezuela. Pero los indicadores son completamente diferentes si están en la opinión pública. Tenemos que tener un indicador real que corresponda a lo que realmente la productividad de la región. Nada más, en la cifra de IVA hemos dejado de pagar 20.000 millones de pesos y lógicamente esto corresponde a un 20% en promedio de disminución en lo que le ha generado Cúcuta al país en pago de IVA. Y es una consecuencia que se traduce en el impuesto de comercio, donde también estamos rezagados en aproximadamente 18%. Esa es la situación grave que tiene la ciudad de San Diego. ¿Alguien quiere hablar del tema? Si bien Venezuela está ahí y siempre estará ahí, requerimos tener cambios que salgan de la ciudad, calles del país, a Sudamérica y Centroamérica, donde somos suficientes. Hay que generar empleo, todos, haciendo ruedas de negocio, son ruedas de negocio. Considero que eso es fundamental, traer pedidos y traer compradores con la manufactura, crear empleo. Muy importante, consumirlo de Este es mi compromiso, para que se logre articular una alianza público-privada para el aporte, para el fortalecimiento del comercio en la ciudad de Cúcuta, y usar finalmente que alguien observe la posibilidad de industrializar. Sean sensibles, especialmente al doctor de la madre. Lo que quisimos hacer en esta ronda es hablar de los temas importantes de la ciudad y hacer réplicas. No se trata de darle su propuesta, pero le agradezco mucho. Empezamos esta segunda ronda de preguntas de temas de la ciudad con el doctor Donamaris, precisamente. Doctor Donamaris, ¿usted va a seguir adelante con el tema del transporte masivo? Hay quienes dicen que la ciudad no está preparada, que no tiene la demanda suficiente ni la infraestructura suficiente para afrontar un proyecto de este tipo. ¿Usted no haría o en cambio por qué lo reemplazaría? Claro que seguiré, porque es que hay diferentes esquemas de transporte masivo. La gente piensa que el transporte masivo solo es el alcalde. El proyecto para Cúcuta, según los estudios existentes de Montadores, yo he hecho un compromiso con Unibus, donde están todas las empresas de transporte de Cúcuta, para que con inversión de ellos logren montar un sistema en Cúcuta, donde existan buses de 80 pasajeros, 54 y 19. Así funcionará, y con esto traemos el dinero que nos ofrece el gobierno nacional para arreglar nuestras vías y para hacer ese transporte masivo. Los tres primeros años haremos las obras, y en el tercer año, empezando el cuarto año, estaremos poniendo a rodar los casos de empresas internacionales que están dispuestos a prestar a unir los dineros para la reconstrucción de nuestro pueblo. Bueno, me cuentan cómo salgo a esta. Doctora Engavita, ¿me está haciendo una réplica? Yo simplemente le quiero decir al señor candidato del Partido Verde que Cúcuta, el alcalde es metropolitano, y que el proyecto de transporte masivo anunciado por el gobierno nacional tiene un compromiso para Villa Rosario y para Los Patios, y tenemos que cumplir con una cuota de presupuesto importante, que no depende ni Los Patios ni Villa Rosario. Acá tenemos que centrar nuestro compromiso no en generar más expectativas, sino en tomar decisiones. Si finalmente no podemos cumplir con esta importante alternativa, busquemos una paralela o alterna, pero garanticemos la movilidad de los cucuteños sin tanta especulación. ¿Quieres hablar del tema del transporte masivo? Bueno, yo solamente quiero decir, antes que nada, que no creo que son todos los candidatos, no ha hecho ningún compromiso de diferencia, el municipio va a apoyar el sistema de transporte masivo siempre y cuando el próximo alcalde tenga la tranquilidad o tenga por lo menos la seriedad de manejar, llevarlo, incorporarlo a lo que significa el sistema de transporte con todo, incluso lo que significa el transporte informal. Y el compromiso también. Primero, segundo, quiero insistirle muy respetuosamente. Yo no tengo por qué encontrar a ninguna empresa, a ninguna. Voy a traer todas las empresas que quieran venir a traer dinero en Cúcuta. Esa ha sido siempre una necesidad. A Cúcuta no solo el municipio, dinero de ellos, pero insisto, no digo ahorita, usted entra, no es empresa que está en ningún momento, y no necesita sancionar en este momento. Y quiero reiterarle, endeudamiento, hace 10 mil millones de años, endeudamiento de la ahorita, 614 millones de euros. Y ACS es la más importante empresa productora del mundo, porque es una empresa que debe ayudar para cumplir. Esto es normal en el mundo económico. No tratemos de tener cortinas de humo. Sin embargo, hemos encontrado la información de las mismas agencias internacionales que han venido reportando el tema de Pedro Aiza, en las que hablan de que la constructora presentó el viernes 14 de octubre las cuentas del informe de gestión intermedio en el que ofrecía cifras diferentes a las de la tabla de resultados y con las del informe de auditoría, y no han podido explicar por qué las cifras son diferentes. En este mismo informe se hace referencia a que la cifra neta del negocio del grupo se situó en 38,6 millones de euros, un 65% menos que en 2009. Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué tan contentos son para venir a invertir en la ciudad o para venir a llevarse el dinero de la ciudad? Yo estoy siguiendo lo que ha hecho el gobierno nacional, el ministro, se reunió con ellos. Segundo, una de las oportunidades que me llamó la atención hacerle a esta posible cosa. Yo no tengo, porque yo no sabía que usted me llamó y me dijo, yo le digo usted absolutamente, ninguna empresa que tenga problemas tendrá la cúpula. Te lo dije. ¿Ha tenido un pasado oscuro, doctor Ramal? Entonces, ¿me va a ayudar a llevarme la cúpula? Quiero reiterarle, no se entienda, porque estaba creciendo su margen de inversión muy rápidamente. Por uno dice la noticia que se me fue y por eso investigó, porque estaba creciendo. Muy bien, muchas gracias. Vamos precisamente con el tema de las empresas privadas. Quiero preguntarle al doctor Angarita por el tema de las concesiones. Mire, quiero decirle que realmente me impresiona todo lo que he encontrado estudiando para este debate de Cúcuta sobre los incumplimientos de los particulares en todas o en casi todas las concesiones que hay en Cúcuta. ¿Usted cómo va a hacer para meter en cultura a esos particulares que tienen concesiones de décadas en Cúcuta y que no están cumpliendo? Indiscutiblemente es el compromiso del alcalde. Yo soy abogado. Tuve la oportunidad de ser contador del municipio. Conocemos los contratos, pero adicionalmente también conocemos a las personas que manejan esos contratos en la ciudad de Cúcuta. Algunos son cucuteños. Tenemos que garantizar que no se va a posibilitar ninguna facilidad para ellos en la operación del servicio público, simplemente por esas relaciones amables que se pueden tener. El alcalde de Cúcuta debe exigir, primero, mejores servicios. Segundo, una cobertura plena. Y tercero, tomar decisiones contractuales, porque para ello las cláusulas contractuales contemplan la posibilidad de sanción. A mí no me tendrá la mano en ninguna de las modalidades de concesión del municipio de Cúcuta para tomar una decisión, siempre y cuando no se advierta ningún riesgo financiero para el municipio desde el punto de vista de una mala decisión. Aquí no se trata de quién pretende más, se trata de quién exige más para poder garantizar con argumentos una optimización en el servicio, llámese como se llama. No hay ninguna duda en que hay que utilizarlo. Hay que ampliar la cobertura y sobre todo hay que lograr la satisfacción de los clientes en todas las leyes. ¿Quiere hablar de las concesiones? No, es una pregunta. Como contador municipal, ¿qué hizo? Ajá, doctor. ¿Qué va a hacer con el contrato de las sombreras? Como contador municipal, hice lo que me correspondía. Adelantar un plan de investigaciones fiscales, reforzaba la Auditoría General de la República, donde se adelantaban todas las tiendas de visita para bajar los resultados. Incluimos todas las concesiones del municipio de San José de Cúcuta. Ahí están los resultados eficientes del equipo de contador municipal y lógicamente también. En el tema de la sombrera, realizamos una auditoría visible que tiene una consecuencia hoy en día y se han incomodado muchas personas locales, pero es la responsabilidad del contador. Era contador de Goyo Garita, era personero del señor Cristo, y lógicamente cumplimos con lo que nos correspondía. Yo duermo tranquilo con mi asociación como contador de Cúcuta, porque le puse la cara a la ciudad, la contraloría fue eficiente. No solamente porque yo fuera el contralor, sino porque tuvimos un equipo comprometido de muchos años y no hay ninguna clase de posibilidad que permita cuestionar la omisión por falta de compromiso del contralor. Entre otras cosas, porque ninguna de las concesiones tuvo excepción para su control fiscal en mi época de contralor municipal. Señor Cristo, el análisis que se hace con Estelas en Colombia, por eso ya ocupa la elección propio presidente de Pablo Santos, y el trabajo con el sector educativo y es el pago de subsidios a lo que precisamente se llamó niños fantasma, el pago de subsidios a niños fantasma, y que bordea entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. Usted, señor alcalde, ¿cómo frenará esta corrupción y qué va a hacer para ampliar esos subsidios que se le exigen a los niños reales? Casi con una pregunta del tema de salud, son dineros con legislación específica. Voy a recibir la Secretaría de Educación con más de 25.000 millones de pesos de déficit, producto de la mala gestión de esta administración. Obviamente, el tener el servicio público, es un niño fantasma, como usted lo ha dicho, estamos hablando, según el informe de la Contraloría, de algo así como 6.000 millones de pesos. Sí, si el próximo alcalde no se llega o no llega a la confianza al ministro de Salud, al mismo presidente, para que a través del 2021 empecemos nuevamente a renegociar lo que significa la deuda, primero la Secretaría de Salud, a buscar nuevamente recursos para traer al sistema de salud que hoy, al sistema de educación, perdón, que hoy más que nunca necesita de calidad para la restauración de los colegios, que más del 75%, quiero decirle que ahora no tiene material sanitario, el casi 90% no tiene un espacio para el empleo de los niños. Y por eso mínimo la posibilidad de elección y obviamente saben, la cualquiera era la ciudad, eso es lo que no ha pasado. Muy bien, ¿alguien quiere hablar del tema de los niños fantasmas? Bueno, seguimos, tenemos otra ronda y en esta empieza el doctor América. Doctora Carita, la invasión del espacio público es otro de los grandes problemas de la ciudad. Por un lado está la necesidad de la gente de trabajar y de llevar el sustento a sus hogares, pero por otro lado también está el caos, la inseguridad y todos los problemas que se generan en torno a este tema. Entonces, ¿cómo va a afrontar el tema del espacio público para recuperar las calles de la ciudad o cómo lo va a hacer? En primer lugar, mi naturaleza es la de ser un hombre de concertación. La dignidad humana no se puede abandonar de la noche a la mañana. Las personas que están en informalidad lo están porque no hay empleo formal en la ciudad. Y sobre todo porque tenemos una población flotante que ve en la informalidad que para que supere el 70% la gran oportunidad de subsistencia. Yo tomaré decisiones concertadas. Ellos están dispuestos, en la reunión que hemos obtenido, a buscar la posibilidad de reubicar con dignidad, con espacios incluso para sus hijos, con la formación y la adecuación de espacios garantizados en seguridad que permitan la recuperación del espacio público con toma de decisiones que van a ser impopulares. Yo voy a ser el alcalde de Cúcuta y estoy dispuesto ante mis municipios para tomar decisiones que afecten a unos pocos, pero que beneficien a la gran colectividad. El reclamo es general en el tema del espacio público. Hay que tomar decisiones y, lógicamente, favorecer a la colectividad de la ciudad. No podemos olvidar que la informalidad no es un pecado, pero es un gravísimo problema social que no ha tenido ninguna cura por la gran falta de concertación. Que han equivocado el rumbo del circuito deportivo y son turistas. se han equivocado. El efectivo no es un club, no tiene inferiores. No crea el peligro del fútbol que en la ciudad, por lo menos que la tienen, no es tan contundente. Hay personas que hoy en día no están en Cúcuta, que si bien mucho le reconoce que supuestamente lo llevó a lo mejor el player como el señor Ramiro Suárez, también manipuló el Cúcuta Deportivo como cinco. Uno no puede estar, el Cúcuta Deportivo es el destino del pueblo que sucede. El Cúcuta Deportivo es el destino de las fuerzas que hacen en el comienzo. ¿Alguna réplica en este punto del Cúcuta Deportivo? Claro que sí, pero como se llama mi amiga Patrona, me aguantaba. Yo le quiero hacer una observación muy respetuosa. La democratización no es lo que la gente aparentemente está informado sobre ello. El Cúcuta Deportivo tiene más de 2,000 y pico de socios. Yo soy presidente del equipo y por eso hablo con autoridad. Estamos a corto de una posible asamblea en la que se viabilice en Clarentina la posibilidad, insisto, de que se convierta en una sociedad anónima, porque la ley vigente que estoy direccionada a esa posibilidad se está aplicando. De tal manera que aquí lo que queremos hacer es optimista, fortalecer, el compromiso que tiene con la ciudad, el Cúcuta Deportivo y la generación de empleo. Mi invitación es a que no utilicemos este tema de manera equivocada. También lo mismo que lo estoy diciendo, aquí en la Mari, ayer la fiesta de Ocon Maya ofreciendo la segunda estrella para el Cúcuta Deportivo, si usted quiera saber que el equipo está en una mala condición. No se puede estar pensando en política de dinero, así que el equipo ha hecho con razón, es el sentir y el único lo de la ciudad. Claro que queremos, vamos a trabajar por eso, por la segunda estrella de este Cúcuta Deportivo. Me alegra haberlo animado otra vez, yo soy Ana Maris, vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento los candidatos se preguntan entre ellos y además vamos a conocer el carácter y el conocimiento que tienen de la ciudad. Eso es muy importante para los electores porque el carácter cuenta. Ya regresamos. Parte definitivo. El gran debate para la alcaldía de Bucaramanga, el domingo 23 de octubre a las 8 de la noche, en vivo por el Canal Pro. La gran alianza de noticias RTN, RTN La Radio, la FM, la revista Semana, el Canal Pro y Vanguardia Liberal, cara a cara con los candidatos. La gran alianza, líder en elecciones. Canal Pro presenta Elecciones 2011. Jueves 20 de octubre. Ahora, oyendo los tiempos desde las 7 de la mañana. Espacio informativo pensando en la gente de nuestra región. Porque estamos comprometidos con los municipios de Santander y no de Canal Pro presenta Elecciones 2011. Jueves 20 de octubre. Ahora, oyendo noticias desde las 7 de la mañana. Espacio informativo pensando en la gente de nuestra región. Porque estamos comprometidos con los municipios de Santander y no de Santander. Debate definitivo, el gran debate para la alcaldía de Bucaramanga, el domingo 23 de octubre a las 8 de la noche, en vivo por el Canal Pro. La gran alianza de noticias RTN, RTN La Radio, la FM, la revista Semana, el Canal Pro y Vanguardia Liberal, cara a cara con los candidatos. La gran alianza, líder en elecciones. De la noche 46 minutos seguimos en el gran debate Cúcuta, el debate definitivo de la gran alianza de RCN Televisión, Noticias RCN, RCN La Radio, la FM, la revista Semana, el Canal Pro y el periódico La Opinión de Cúcuta. Están los candidatos más opcionados. Quiero decirles a los televidentes que hemos tenido algunos problemas de sonido, los lamentamos. no se pudo cerrar la calle de afuera, pero este bello escenario, el escenario de la biblioteca Julio Pérez Ferrero, y bueno, los candidatos que no fueron invitados trajeron sus barras, están en todo su derecho. Nosotros tomamos la decisión de invitar a los candidatos proteccionados porque nos sentimos responsables de que ustedes, los electores de Cúcuta, tomen la mejor decisión, que voten por los más opcionados y que decidan bien el próximo 30 de octubre. Por eso decimos y por eso están aquí los tres candidatos, Angarita, Cristo y Ramírez. Vamos con este bloque en el que los candidatos se hacen formulan preguntas entre sí. Empezamos este bloque con el doctor Cristo, que le hace una pregunta al doctor Don Amaris. Bueno, mire, Don Amaris, le voy a pasar un adelanto en mi gabinete. Voy a nombrar a usted de secretario de Cultura. ¿Me va a aceptar o no? Seguramente usted no va a ser secretario de Cultura. Yo 25 años tanto de ser alcalde, 25, es la cuarta vez, porque me he preparado para ser el gran alcalde de la ciudad. Incluir a la cultura, que es suprema, la cuna de la culpa, como lo dice Gabriel García Márquez. Usted, mi estimado Andrés, estaba aquí en Cúcuta, preparándome para ser alcalde, luchando por ser alcalde, y creo que el registro de su continuemos en esta ciudad para grandes cosas. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, ¿con cuántos partidos has jurado a la candidata? Estuve inicialmente por el partido Unión Cívica. Esta organización hace 27 años. Y dice una nación que llamamos a Cúcuta. Nunca lo hemos convertido en un partido político. Y para Cúcuta, un partido de otra organización. Doctor Don Amaris, su pregunta para el candidato Margarita. Doctor Don Amaris, hoy en día el país está dividido entre la forma y el sistema de hacer política Alfa Rubio y el doctor Juan Manuel Sánchez. Usted es el aún de estos dos. ¿Y por qué? Porque usted es una zona nacional. La seguridad democrática devolvió a los colombianos todo el optimismo, la inversión pública, la inversión privada. La continuidad de esta seguridad democrática está garantizada por el gobierno de la prosperidad democrática. Yo no tengo que tomar ninguna decisión ambivalente. Estoy identificado por convicción con el partido de la U, que circuló el nombre de Andrés Ramírez y que tiene una continuidad en el gobierno nacional con el presidente Juan Manuel Santos. La Concertación, la gran unidad nacional de la cual acaba de llegar el partido que usted representa y es bienvenido, no me permite ninguna duda y estoy convencido de esta unidad nacional para la ciudad de Cúcuta como alcalde de la ciudad. En la política de seguridad social y de vivienda, hoy en día la promotora del presidente Sánchez es la que yo respaldo, la de vivienda, con 20.000 viviendas que se hacen en su operación. Yo formo parte de la promotora de vivienda, pertenezco al partido de la O, al partido del gobierno. La gran diferencia en mi propuesta es que tengo prioridad para la legalización de predios y para la cuestión de mejoramiento con la cuestión de la renta blanca. Yo también voy a construir casas. Lógicamente lo podemos gestionar. La diferencia está en que yo hablo de construir casas y usted ofrece gestionar. De tal manera que al final la gestión se demuestra con bienes como Bogotá y sin resultados. Esa es la gran diferencia entre su propuesta y una propuesta seria, realizable, como la que yo le he presentado a los funcionarios. Lógicamente lo social forma parte del gobierno nacional. Muy bien, vamos, el doctor Margarita termina esta ronda haciéndole la pregunta al doctor Cristo. Doctor Cristo, ¿qué es su propuesta para el sector rural de nuestra ciudad? Yo lo digo, justamente, ayer estaba llegando de visita por el sector rural y que fue de esos y que dos condiciones completamente diferentes. Lo primero que usted ve es a la gente campesina que habita el sector rural, y es como si entrara a un barrio de Cúcuta. La gente se está quejando del dueño, del vecino, se está quejando por lo mismo que se queda en un barrio. No tiene un puesto de salud, no hay un colegio adecuado, no hay un alcalde que llegue a poner la cara y a tratar de, por lo menos, de manejar las situaciones que se están presentando. Igual ve usted la avenida, uno de los centros más lindos que puede haber en Colombia, de rojo. También. Y la gente, los dueños, los sembradores están ya temerosos de lo que está en el momento del TLC, no una mente de un alcalde que tampoco ha sido capaz de preparar a todas estas personas para la sustitución de cultivo. Así que, luego le digo, lo que estoy pensando es que hay que un alcalde tiene que manejar, ayudar a nivel social, gestionar la preparación de la gente para la sustitución y poner la cara, que no tiene que hacer cualquier alcalde que en esta ocasión no ha sido. La pregunta, bueno, muy bien. Pues vamos a una ronda que ha sido característica de estos debates nuestros, que permiten conocer a los candidatos, conocerles un poco el corazón y además conocer qué tanto saben de la ciudad, qué tanta información tienen sobre la ciudad. Cada candidato tiene un minuto y en las preguntas que alcance, trataremos las preguntas que alcance a responder en un minuto. Vamos a empezar con el doctor Don Amaro, que empieza esta ronda, ¿cierto? 30 de octubre hay que depositar el voto por cada uno de ustedes. Y en esta ronda de empieza el doctor Alarita. Tenemos un niño, católico, con padres, esposa e hijo como usted. Un hombre honesto, un hombre transparente y que se ha preparado para ser alcalde de la ciudad. Estoy seguro de ofrecerle a mis comuneños la credibilidad, la seguridad, la confianza y sobre todo el optimismo para poder salir de la grave crisis en la que nos encontramos. Represento al partido de gobierno y al aliado natural que es el Partido Conservador. Pero no seré prudente a la hora de gobernar. De tal manera que mi compromiso con la ciudad será integral y ese equipo que ya he podido consolidar estará a disposición de mi ciudad durante 4 años de gobierno, permitiendo pasar la página política el 30 de octubre y concentrarme en la administración de Cúcuta para salir adelante en el gobierno de la prosperidad. Bueno, gracias, mire, la invitación es titular para que todos los cubiteños voten el 30. Yo he hecho una campaña seria, una campaña tranquila, que me está invitando y recuperando promesas y que me está diciendo locuras para buscar el favor de la gente. Así, creo que algunos personajes muy importantes, la ciudad de Cúcuta, que es el presidente Barco, el presidente Barco, y me siento con toda la tranquilidad de hacer una gestión seria, de hacer una gestión frente al gobierno central y volver a poner a Cúcuta en los primeros lugares a nivel nacional. Yo creo que este presidente, como el mismo Barco, volvió a ser el primer lugar y el señor alcalde, como el mestizo, va a hacer sentir nuevamente un alto presidente por el presidente Santos, que Cúcuta merece una mejor suerte de la que ha tenido últimamente. Así que espero invitación nuevamente que voten por Andrés Cristo, soy cocuchero y el reto que hay es grande y lo quiero asumir. Estaremos cumpliendo 300 años de fundada. Quiero volver a ser de Cúcuta, una ciudad para la riqueza, para la salud, para la seguridad, donde los otros de la ciudad de la ciudad sean preparados, sean totalmente relacionados a lo que me he comprometido. Yo igual que ustedes, aprendieron apretamente y con el favor de Dios, algunas más. Este es un compromiso, tiene un compromiso de poco programático, pero nunca cambio antes del momento de la hecho. Y si no cumple, me puede revocar el mandato. Muchas gracias y que Dios me salve. Estos son los candidatos que tienen mayor opción para llegar a la alcaldía de Cúcuta. Tomen, por favor, la mejor decisión por el bien de Cúcuta, por el bien de Norte de Santa Fe. Les agradecemos inmensamente por su atención a los candidatos, por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de hoy. Y a mis compañeros, a Nuti, a Jorge Colmenares, por acompañarme esta noche. Este es un esfuerzo por la democracia, por la gran alianza de Noticias RTN, el SOE de la radio, la FM, la revista Semana, y en esta ocasión el canal Pro y el periódico La Unión. Este es el primero de 7 debates que vamos a tener en las principales ciudades del país, porque queremos que tomen la mejor decisión. Nosotros somos líderes en elecciones. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche en el canal Pro nuevamente con los candidatos a la alcaldía a Bucaramanga. Felices para todos. Más transparencia y más oportunidades de más empleo. La reforma garantizará recursos públicos por 35.3 millones de pesos para la educación superior pública. Permitirá en los próximos 3 años la creación de 600.000 nuevos primarios y 45.000 en posgrado. Los estudiantes de bajos recursos con interés real por su crédito educativo. Y semestralmente, los estudiantes de 2002 recibirán un subsidio de sostenimiento de 630.000 pesos. Esta reforma permitirá que más jóvenes colombianos de bajos recursos y regiones apartadas accedan a la educación superior. Esta oportunidad para que los colombianos sepan cuánto es sobre recursos de las instituciones de educación superior. Más educación, más empleo, igual más prosperidad. Y hasta esa forma, www.reformaeducacionsuperior.edu.co. Hizo la universidad técnica, la cultura y la educación son una realidad los 20 operadores de televisión comunitaria. Un canal universitario, 46 canales locales de televisión pública gratuita, Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Feliz viernes. autoridades de colegios y universidades e invitados especiales. DJ Titi. Más informal. 11 de la mañana y 12 del día. El informativo de la hora se une todo el día. Canal 2, por la integración de... Tienes una cita con la diversión, información, concursos, premios y muchos otros más. Por eso te invitamos a que pruebes el supervisor a las 7 de la mañana y de ver con el otro programa, jugando a la 3. Porque vivimos y jugamos en Gran Santander.